mi tierra 2012. Radio Internet Educambiental para el Día Mundial de la Tierra. La Tierra es nuestro hogar, el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma, también somos parte de nuestra evolución. Este 22 de abril, Día de la Tierra, tomamos conciencia de los recursos naturales, da la importancia de la educación ambiental y la participación como ciudadanos conscientes y responsables. 24 horas de radio docente a través de internet, debates, entrevistas, tertulias, relatos, experiencias educativas, cuentos, canciones y denuncias, traídas a ustedes por fuentesalmundo.net. Estaremos en directo a partir de las 17 horas, Los Ángeles, el sábado 21 de abril. 19 horas, Ciudad de México. 21 horas, Buenos Aires, Argentina. Hora cero, Coordinada Universal. Domingo 22 de abril y 2 de la mañana, Barcelona, España. Una invitación especial a los centros escolares a que programen una entrevista y compartan su experiencia. Estas se llevarán a cabo el jueves 19 de abril durante el día escolar usando herramientas de videoconferencia en internet. Las mismas se van a transmitir en Radio Maratón. Durante el evento pueden escuchar en directo y participar en el salón de chat. Visiten los estudios de transmisión puentesalmundo.net. Abriremos los micrófonos a la audiencia durante la programación para que entren al aire en nuestra cabina virtual. Síganos en Twitter con hashtag Transmitiera 2012. También en Facebook, el grupo Transmitiera, estaremos informando noticias de última hora. Ustedes también pueden contribuir sus podcast o programa una entrevista previo al evento. Para más información y apuntarse, visiten puentesalmundo.net Transmitiera 2012 o manden un correo a puentesalmundo@gmail.com. Por parte del grupo organizador de Transmitiera 2012, le agradecemos su participación. Les envían un saludo especial José Rodríguez, Coordinación General en Puentes al Mundo y Radio Solidaria Amiga Online.